agua pesa la solera. Y el embrujo de la noche se viene, no lo cambio por la gracia cordillera, ni el trapío de mi acaresana. A su grupo voy lo mismo que una reina, con espuela de diamantes a los pies, que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina, la majeza del sombrero cordobé. Bonita mi jacatorra, quiero lo mismito que gitano, que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaque, caloma y cortar viento, cuando pasa por el puerto caminí, todo eré. De mi jaca jerezana voy me siento maletanera y orgullosa, como me sé el aire por mi ventana, los geranios, los claveles y la rosa, cuando trota con el polvo del sendero, a su paso para mí forma un aletar que ilumina el resplandor de los luceros, que ilumina el resplandor de los luceros y que a la alfombra la emoción de mi cantar. Y no voy contenta ni nada, mi jaca, mi jaca, que loco es por dar viento cuando pasa por el puerto caminí, todo seré, la quiero. Lo mismito caetano que me está dando tormento por culpita de la cara, mi jaque, paloma y cortar viento cuando pasa por el puerto caminí, todo seré. Paloma y cortar viento cuando pasa por el puerto caminí, dejaré. Vaciaro, lo mismito caetano que me está dando tormento.